extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. Lo que le voy a contar no me van a creer. El extraterrestre se fue con mi mujer. Yo estaba en la ducha pegándome un baño, mi germo en la cama tomándose un trago. De pronto una luz bajó por mi ventana, queriéndose llevar a la que más amaba. Se la llevó, ese marciano se la llevó. Se la llevó, ese marciano se la llevó. Todas las manos arriba, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, los dados lo mejor. Extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer. Lo que le voy a contar no me van a creer. El extraterrestre se fue con mi mujer. Yo estaba en la ducha pegándome un baño, mi germo en la cama tomándose un trago. De pronto una luz bajó por mi ventana, queriéndose llevar a la que más amaba. Se la llevó, ese marciano se la llevó. Se la llevó, ese marciano se la llevó.